és en Bordà Gospel. La teva programació a la Sense Música. Hola a todos, bienvenidos a tu programación de música gospel, donde escucharás además un cúmulo de reflexiones, notas y curiosidades. Behold, throughout the heavens, there's show.